gracias por esta enorme fiesta peronista. Los dirigentes podemos pensar un acto, podemos organizar el acto, pero lo único capaces de ponerle calor, mística y militancia es el pueblo peronista. Y esta es una muestra de lo que es el pueblo peronista de la provincia de La Pampa. Quiero reconocer a cada uno de los sectores internos del peronismo de La Pampa. Quiero agradecer la presencia de ese sector estratégico que nada más ni nada menos que la síntesis del movimiento obrero organizado, que es nuestra histórica 62 organizaciones. Todos juntos estamos dando una muestra de lo que debe ser el peronismo, porque esta muestra no solo tiene que seguir dándonos fuerza para seguir adelante, debe ser una señal fuera de la provincia de La Pampa de entender que el mensaje de Perón era que para un peronista no había nada mejor que otro peronista. Hay que volver a las raíces. No nos pueden dividir los intereses particulares. Está en juego la felicidad y el futuro de las argentinas y los argentinos. Por eso es bueno volver a encontrarnos en una fecha tan emblemática. Hace exactamente 77 años se blindaba para siempre ese pacto de lealtad y de amor entre el pueblo argentino. Ahí donde se ratificó a través del pueblo argentino de que cómo querían vivir, bajo qué sistema, bajo qué derechos, bajo qué democracia. Claramente, para la provincia de La Pampa, tampoco es una fecha más. Somos una provincia que es hija de las decisiones y de la doctrina del general Perón. No es casualidad que hayamos logrado ese estatus de provincia a partir de un gobierno, del primer gobierno del general Perón. No solo nos dio la soberanía política para elegir nuestro propio destino, sino que nos sacó la marginalidad de no estar en el marco de un Estado federal, como marca la Constitución Nacional. Fue así que los peronistas tomamos nota y supimos estar a la altura de las circunstancias. Bien lo había dicho el general Perón, el peronismo se aprende, y en la provincia de La Pampa aprendimos a ser peronistas, pero aprendimos a ser peronismo desde la gestión. Con todas y todos, con todas y todos adentro. Construimos una provincia en base a las banderas del peronismo, a la doctrina del justicialismo. Y para eso elegimos una herramienta imprescindible, necesaria, estratégica, que es un Estado presente. Ese Estado presente que es la síntesis de la inclusión, la igualdad y el desarrollo. Fue así que hoy podemos mostrar una provincia que claramente es orgullo de los que viven, pero claramente también una envidia de los que no viven en la provincia de La Pampa y que se referencian en la provincia de La Pampa. Así, hemos dado respuesta en todos los ámbitos de la vida institucional, en lo que tiene como objetivo nada más ni nada menos que la dignidad de cada pampeana y de cada pampeano. Estamos orgullosos de haber construido un sistema de salud que se bancó en las peores épocas, una pandemia, pero que también es reconocida y envidiada fuera de nuestra provincia. Hemos construido entre todos, junto a la comunidad educativa, un sistema público de salud que no solo tiene garantizada una gran inversión pública, sino que también es mirada como ejemplo fuera de las fronteras de nuestro país y fuera de nuestro límite de la provincia de La Pampa. Hemos logrado a través de la inversión pública que haya infraestructura de servicios en cada rincón de la provincia de La Pampa. Como siempre nos gusta decir, y con razón, con fundamento, que no hay pueblos chicos, no hay pueblos grandes, no hay pueblos peronistas, no hay pueblos de la oposición, ni cercano ni lejano de Santa Rosa. Hay pueblos los que viven pampeanas y pampeanos que necesitan de un gobierno peronista para realizarse personalmente y familiarmente. Claramente, como lo decía, aprendimos el peronismo, como lo decía el general, y lo llevamos a la gestión pública. No es casualidad, no es casualidad que cada vez que fuimos a las urnas, sin proscripciones, siempre las pampeanas y pampeanos eligieron un gobierno peronista. Sabemos que son tiempos difíciles, que hay muchos que están demandando más gestión, más respuesta de un gobierno nacional. Por supuesto que nos hacemos cargo también de lo que corresponde. Por supuesto, porque tenemos muy en claro que la única forma de salir de la crisis es con más peronismo, como siempre pasó en la República Argentina. Siempre nos hicimos cargo de los desastres de la derecha. Compañeras, compañeros, claramente, claramente, tenemos internalizado que hemos hecho muchísimo, que cada gobernador de la provincia de La Pampa ha dado mucho por el peronismo. Desde Nanía, desde Regazzoli, desde Marín, desde Aguade, de Berna, desde Jorge, le hemos dado mucho al peronismo. Pero no podemos darnos por satisfechos. Todos los días, cada comienzo de día es un nuevo desafío. Y debemos tener muy en claro que el próximo año tendremos en el marco de esta hermosa democracia una nueva contienda electoral. Sabemos una vez más que se va a plebiscitar el modelo de provincia que encarna el peronismo. Ese modelo de provincia de inclusión, igualdad y de desarrollo. Y ahí cada uno de todos los que estamos acá, y cada uno de los peronistas, y cada uno de los pampeanos que siempre nos dieron el respaldo, va a tener una cita con la historia. Será momento de defender lo conseguido. Y necesitaremos de cada dirigente, de cada militante, da todo lo que tenemos. Debemos ir por más. El peronismo debe ir por más el año que viene. Nadie debe sacarle el cuerpo a la responsabilidad que le da el peronismo. Tengan la garantía. Tengan la garantía que desde mi gestión de gobierno provincial seguiré garantizando que cada política pública estará atravesada por la bandera del peronismo, porque tenemos muy en claro que es necesario seguir sosteniendo la independencia económica tan necesaria para ejercer la soberanía política que nos permita seguir garantizando justicia social. Claramente, claramente, tengamos muy en cuenta que solo depende de nosotros, la gente de la provincia de La Pampa sabe que la última esperanza sigue siendo el peronismo, siempre. Ante la mayor cantidad que vamos a tener de promesas imposibles de cumplir, de modelos importados que nos van a querer traer la receta de la felicidad. Nosotros vamos a seguir en el mismo camino, compañeras y compañeros. Vamos a seguir siendo fieles a la historia. Por eso, no tengan duda, con el peronismo gobernando, con el peronismo militando, pero principalmente con el peronismo unido, no tengan ninguna duda que el próximo 10 de diciembre de 2023, todas y todos, nuevamente, vamos a estar festejando la asunción de otro gobierno peronista en la provincia de La Pampa. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. ¡Feliz Día de la Lealtad!